La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco Los Sueños Posibles acá en la M690 y por laretaguardia.com.ar. Hoy es lunes y la editorial, a la que hemos bautizado hace mucho tiempo como la editorial de la lógica Cromañón, tiene que ver con algo que se lo puede tomar como una tontera, una soncera o algo de extrema gravedad. Yo lo voy a tomar como algo de extrema gravedad. Me refiero a las declaraciones, para llamarlas de alguna manera, de Durán Barba, asesor, mentor de las campañas publicitarias del jefe de gobierno de nuestra ciudad de Buenos Aires. Este personaje, hay que llamarlo de alguna manera, se permitió decir que Hitler había sido espectacular. Yo escuché por una radio las declaraciones que dijo, y además de la burrada que dijo, o se podría llamar inclusive de la turrada que dijo, me voy a detener en algo que es muy importante en un mensaje, la forma en que se dice. Porque lo que se dice es importante, por supuesto, pero la forma en que se dice es más importante todavía. Y él habló con una ligereza, con una liviandad, con un grado de suprema estupidez, creo que con una no disimulada maldad sobre características de Hitler, en un tono que podríamos llamar elogioso, para decirlo de alguna manera. Evidentemente la derecha, si algo tiene, es poder, y si algo tiene, también es una sabiduría en el uso del poder, en cierto gradualismo. La derecha empieza con dosis bajas, podríamos decir dosis homeopáticas, pequeñas dosis de maldad, y después aparece el mal, que además siempre se supera, porque siempre el absoluto tiene un absoluto superior. Hablamos del terrorismo de Estado en Argentina, de la dictadura cívico-militar, pero también podemos hablar del hambre en la actualidad, podemos hablar de la destrucción de los suelos, podemos hablar de la trata, podemos hablar del narco, que ya no es narcotráfico, sino el narcoterrorismo. Pensemos el atentado que hubo en la ciudad de Santa Fe contra el gobernador Bonfatti. Es decir, podemos hablar de muchas formas de la maldad. Pero por eso que un comunicador social, que de alguna manera lo es este Durán Barba, se permita hablar con esa liviandad, con ese tono canchero, así medio como de amigos tomando un café en forma simpática, es realmente para alarmarnos. Insisto, lo que dijo es grave. Cómo lo dijo es muchísimo más grave. Y en el cómo está realmente muchas veces el huevo de la serpiente. Se pueden decir las cosas de muchas maneras, pero cuando decimos el mal como si pareciera el bien, o cuando hablamos del mal como si fuera algo simpático y benevolente, entonces estamos abriendo una puerta a ciertas calamidades, y cuando esa puerta se abre, después pasan años, a veces décadas, en poder volverla a cerrar. Sueños. sueñosposibles690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Tenemos un entrevistado que es un compañero, un amigo, un hermano, un militante de esos que militan siempre, en todo momento. Y el programa de hoy realmente hemos resuelto darle un tema unívoco para las dos entrevistas que tenemos. Ese tema es cultura represora y derechos humanos. Y vamos a charlar con el coordinador de la PDH, de la Matanza, y que se trata de Pablo Pimentel. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Pablo, además de ser el coordinador de la PDH de la Matanza, yo nunca voy a dejar de comentarlo, lo conocí gracias a Eduardo Pimentel, el fundador del FOSMO, del Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, y Eduardo fue el que primero, no sé si el primero que lo advirtió, pero sí el primero que llevó una lucha en relación a pensar al Servicio Militar Obligatorio como un constructo represor del cual había que salvar a los jóvenes. Y por cierto, su lucha fue muy importante y muy valiosa. Pero hablamos con Pablo Pimentel por un tema que podría ser casi, digamos, hasta ridículo, ¿no? Pero, ¿por qué no nos contás cómo es esto que... ¿De qué te han acusado últimamente? ¿O de qué has sido objeto de una acción jurídica? Denuncia, sí. Primero, suscribo totalmente la editorial que has hecho con respecto a los dichos de este señor. Realmente es para repudiarlo en todo sentido, ¿no? Una falta de... Recién escuché un rabino, ¿no? Y lo dijo muy claro, ¿no? Una persona puede hacer una mención, pero lo ha hecho con un grado de insensibilidad tan grande que es repudiable por todos los lugares que se lo quiera analizar. Así que primero eso. Y después, en realidad, hacen una denuncia en lo que nosotros no queremos que se desdibuje, en lo que vos quisiste llamar este programa, de lo que es la cultura represiva de los derechos humanos. En realidad se da en el marco de un hecho gravísimo, que es la detención, la tortura y la muerte de un joven hace 6 años y medio en una comisaría de La Matanza. Y fueron 6 años muy arduos de acompañar a la familia, al grupo de abogados que tenemos, que son muchachos militantes que alquilan y andan en colectivo. Aclaro esto porque lo hacen en forma mística, no cobran un solo peso. Y se trabajó muchísimo para que hoy 3 policías que están con una prisión preventiva se cubran justamente todas las garantías que da un Estado de Derecho y que da un sistema jurídico que está con un juez de garantía, que debe velar por lo que hace un fiscal, el fiscal debe cumplimentar una cantidad de requisitos que es la instrucción penal preparatoria. Se hizo absolutamente todo, y cuando se llega a esta prisión después de haber cumplimentado, contratan un grupo de abogados. Estos abogados leen el expediente, leen que los organismos de derechos humanos habíamos visitado la cárcel en el marco en que la PDH lo viene haciendo desde sus comienzos, visitar a los presos, cuando nos llaman, cuando hay problemas, o si no, visitas también para ver cómo son las condiciones de detención. Bueno, por supuesto que fuimos sabiendo que ahí había sucedido hacía 3 días un hecho gravísimo, que era la muerte de un joven. Hablamos con los detenidos, los detenidos nos confirmaron que escucharon gritos desesperado de un joven pidiendo que no le peguen más. Bueno, esto por supuesto que se salió de ahí, y los compañeros que hablaron con los detenidos fueron y lo volcaron en el expediente, se lo dijeron al fiscal, o sea que estos abogados leyeron que estuvimos. ¿Qué hacen? Convocan nuevamente hace un par de meses a declarar, a nueva declaración, a los que habían estado presos junto con Gabriel Blanco, que es la víctima y es el objeto de el objetivo nuestro, que es esclarecer esta barbaridad, y les preguntan si habían sido visitados por organismos de derechos humanos, dicen que sí, y si los organismos le habían ofrecido algo. Evidentemente nosotros entendemos que fue una entrevista preparada, porque ante esa pregunta el preso que estaba tomando, le estaban tomando la declaración, dice que sí, que si culpaban a la policía, estas seis gente de derechos humanos iba a mejorar su situación procesal, ¿no? Y ese es el fondo de la denuncia, digamos, ese es el objeto de la cual fuimos denunciados la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. A ver, por ahí no te seguí bien, Pablo Pimentel. ¿La denuncia es contra vos, contra la Asamblea? Es contra la Asamblea y es muy poco clara. Primero, vamos a decir, Alfredo, que quede claro que la Asamblea Permanente, yo diría ningún organismo va a utilizar el sector más vulnerable que tiene una sociedad, que son los presos, para llevar adelante una investigación, en absoluto. Digamos, acá lo que se ha ido a hacer fue escuchar y después volcarlo inmediatamente a la fiscalía lo que se había planteado en la comisaría. Los abogados que defienden a los hoy policías presos, que son abogados que han contratado en estos meses, en el momento que caen presos, citan a declarar nuevamente a la gente que estaba con Gabriel Blanco detenida. ¿Para qué? Justamente para inculparnos en que habíamos sugerido en la visita esa de que declaren contra la policía, que haciendo eso, no sé quién de los organismos de derechos humanos, porque evidentemente nosotros no somos ni ninguno que conocemos, le iban a mejorar su situación procesal. Ese es el fondo de la denuncia, Alfredo. Por eso es que nos han citado en una fiscalía para notificarnos de esta denuncia. Bueno, por fuera de este tema específico, que realmente si no fuera patético sería ridículo, nosotros estuvimos en una reunión hace relativamente poco que vos convocaste en Solano, por un tema que yo quisiera que contaras al aire, ¿no? Sí, cómo no. Hace 25 años hay un caso, que es uno de los primeros casos que todavía sigue impune, que fue uno de los primeros asesinatos políticos en democracia, pegadito al triple crimen de Unge, que sucedió esto en marzo del 88, en junio, el 5 de junio del 88, secuestran y matan a Agustín Ramírez, un joven de 23 años, que era de un barrio muy humilde, que tenía una fe muy grande en la Iglesia Católica, era un ferviente militante de las comunidades de base, en la cual, junto al obispo Novak, él organizaba los fogones para contener a los jóvenes que eran de su misma condición, pero él con un gran llamado, digamos, a la solidaridad. Él advierte que un asentamiento estaba siendo estafado por una inmobiliaria, averigua que esas tierras no eran de la inmobiliaria, sino que eran estatales. La inmobiliaria le venía cobrando a la gente que estaba ocupando estas tierras en Quilmes, cosa que es bastante habitual, y él denuncia esto, lo hace público, la gente deja de pagar y, bueno, esto le costó la vida a Agustín, y por eso nos reunimos para que se reabra este caso, para convocar a un juicio ético público, que sea un disparador para que esa agenda que jamás tendría que haberse cerrado en la Argentina de los temas pendientes, bueno, este es uno de los temas que todavía hay que militar, hay que plantearlo desde el punto de vista ético, pero para que después se transforme en una denuncia penal, reabrir como podamos la causa, te imaginás que ha prescrito después de 25 años, pero seguramente planteándolo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ahí nos puede dar un impulso, y para eso necesitamos instalarlo, y ese fue el motivo, ¿no? La muerte, el asesinato, la tortura de Agustín Ramírez, un militante que también se había puesto al servicio militar obligatorio. Fue el tercer objetor de conciencia que hubo en la Argentina. Pablo Pimentel, coordinador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. ¿Vos recordás cuántos conscriptos fueron asesinados? O sea, creo que el FOMO tenía esa estadística. Mira, sí, Alfredo, cuando hicimos la conferencia de prensa en el 94, que nos acompañó, bueno, un montón de gente, teníamos una cifra que llegaba a los 300 jóvenes que habían sido muertos y desaparecidos en el servicio militar. Bueno, la situación, hasta donde yo sé, el servicio militar obligatorio, que recuerdo mucho todo lo que enseñó tu padre, Eduardo Pimentel, en relación a esta institución, que era una institución de la democracia, o sea, fue creada por una ley del Congreso, ¿no? Si mal no recuerdo, el coronel Capdevila. Sí, así es. Había hecho el... sin embargo, en la actualidad está suspendida, creo que no ha sido derogada. No, exacto, eso es importante recordarlo, que en el año 94, después de la brutal asesinato, del brutal asesinato del soldado Carrasco, lo que sucede es una actitud, un artilugio, digamos, electoralista de Menem para ganar votos y hacer creer que suprimía definitivamente la ley de servicio militar, y lo que hizo fue suspender la obligatoriedad. Esto significa que ante una nueva ley, algún tratamiento que hagan en el Congreso puede ser restablecido no solamente para los varones, sino para las mujeres. De hecho, últimamente se viene hablando con el tema de los jóvenes y de la poca imaginación que hay para hacer otra cosa, ¿no? Que pueden ser tareas sociales, ya están hablando también de la posibilidad de reinstalar el servicio militar. Bueno, ¿y cuál es tu opinión al respecto? ¿A qué respondería ese intento de reinstalar una institución como el Servicio Militar Obligatorio, que realmente es una institución genocida, ¿no? Genocida. Mirá, no solamente porque mata chicos, sino porque les deforma la cabeza. No, totalmente. Digamos, esto tiene que ver con esto que vos planteabas de la cultura represiva. Hay que en la Argentina tiene que pasar muchísimos años y muchísima justicia y muchísimos responsables que vayan presos para que cambie el paradigma de lo que debe ser en todo caso un ejército, unas fuerzas armadas, que seguramente en algún momento se crearon para otros roles y no de una ocupación interna, ¿no? Y yo creo que si se instala esto es para justamente seguir controlando al pueblo. Hoy lo están haciendo las policías, y si llegan a reinstalar sería para profundizar aún más esta locura. No, la solución pasa por lugares de contención, familias, trabajo, educación fundamentalmente, ¿no? Y escuchar a los jóvenes dándole espacios de participación. Justamente estamos acá en la PDH, donde se abrió un espacio nuevo, donde limpiamos un basural, y se acercan jóvenes de distintos niveles, universitarios, gente que hacen murales, gente que hace skate, y también chicos cirujas que están cirujeando, y que, bueno, lo que hay que hacer es abrir espacios para ponerle el oído, escucharlos, brindarle amor, cariño, y no represión, y no cuarteles donde seguramente van a ser sometidos para que estén como servidumbre, ¿no?, de algún superior. El servicio militar no sirve absolutamente para nada, sobre todo para los que creemos en una construcción de un mundo de paz y de amor, y no desde una moralina barata, no, desde una paz profunda, y la paz profunda viene desde una justicia absoluta, una justicia social absoluta, y para eso debe haber una distribución igualitaria de todos los bienes y las riquezas que genera esta maravillosa... el lugar que es la tierra, ¿no?, en la Pacha. Y para eso hay que mirar a los hermanos originarios. Y ellos están todos los días enseñándonos, bueno, cómo se puede vivir respetando la naturaleza y respetando a cada uno de los que la formamos parte. Pablo Pimentel, Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Pablo? A ver, hablabas recién de jóvenes en situación de vulnerabilidad. No puedo dejar de pensar en casi 30 días de... se lo comento a ustedes y después se lo comentamos a Pablo. Casi 30 días de... Se cortó la comunicación. Sí, se cortó la comunicación. El pipi se cortó. Y... Claro, en general cuando hace así es porque se cortó. No, podía ser un aviso de... una promoción de... De las y media, vos decías. Pero faltan 5. Una promoción de Movistar. Bueno, no, ahora ya lo estamos enganchando de vuelta a Pablo Pimentel. Pablo, ¿cómo estás? Yo ahora entiendo por qué no me había respondido al saludo. Claro. Gracias. No, decía que vos hablabas de jóvenes en situación de vulnerabilidad, y yo pienso en los casi 30 días que llevan los familiares y amigos de Luciano Arruga en el ex destacamento, por donde se lo vio a Luciano por última vez, todavía sin respuestas de funcionarios. Va, en realidad no es que no tengan respuestas de funcionarios. Les han ofrecido guita, hasta les han ofrecido algún cargo. Ahora, saber qué pasó con Luciano, no les ofrecen, es increíble. No, la verdad que no, pero bueno, hoy por lo menos, mirá, me llamaron de la intendencia para, bueno, primero por un problema que hay de renovar el contrato, que ojalá que se pueda arreglar, para que eso sea transformado en un centro de memoria, que esté en manos de los jóvenes de Luciano, de familiares y amigo de Luciano Arruga, pero aparte, fíjate vos lo que generó esta vigilia, digamos, pacífica, tranquila, y que con el tiempo se fue armonizando con los vecinos, no digo al principio, pero después sí, logró que el juzgado federal ya le pida al municipio que arbitre todos los medios para empezar las excavaciones, porque ya el equipo de antropología forense ya han puesto fecha para iniciar las tareas, ¿no? Y esto se enmarca en lo que Vanessa muy bien junto con sus amigos y familiares dio al llamar esta campaña del derecho a saber. Así que estos jóvenes también, es lo que decíamos, ¿no? Jóvenes que por ahí son mirados como hippies porque se visten de una manera o porque cantan de otra o por lo que fuere, ahí están, ¿no? Haciendo las tareas de los adultos que no hacen, ¿no? Una justicia lenta no es justicia, sin embargo esto aceleró los tiempos y ahora hay fecha, ¿no? En este sentido no queremos tampoco adelantarnos a hacer una valoración del juzgado federal, porque en realidad lo tiene hace muy poquito la causa, este juzgado federal lo tiene desde principios de año, creo que marzo o abril, y esto sin duda que aceleró, así que bueno, estos son jóvenes que lo están haciendo también. Pablo Pimentel, con él estamos hablando, coordinador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza. Una última pregunta, Pablo, que te la hago porque además del inmenso cariño que tengo como persona, como militante, como amigo, bueno, creo que tenés una mirada política muy, muy certera desde tu propia militancia. ¿Por qué está Milani entre nosotros? Qué bárbaro, ¿eh? Calmate, no. Bueno, estas son las profundas contradicciones. Realmente, a ver, yo creo que la historia va a quedar como que en esta década se pudo llevar adelante las derogaciones de las leyes de la impunidad y ir llevando adelante algunos juicios, ¿no? Y que algunos represores de una lista larguísima, que yo le calculo de 10.000, recién, bueno, 800 procesados y 400 presos. ¿Qué hace este Milani en el medio de esa decisión política? ¿Qué hace? La verdad son las contradicciones que me parece que el kirchnerismo se va a tener que dar para adentro y rápido, porque eran 2 años para poner blanco sobre negro. Y yo te diría esto, Alfredo, no se puede tener a un Milani cuando se tiene como eje de política y como política de Estado la defensa de los derechos humanos. Porque, mira, esto lo dije en el acampe, cuando la comunidad junto con Félix Díaz vino a reclamar lo que Formosa no le dio, al contrario, lo reprimió y ahora lo siguen procesando, yo dije que los derechos humanos se defienden o se violan, y con un Milani evidentemente se estarían violando. Así que la verdad, ojalá que se actúe con rapidez para que este tipo de gente no forme parte de gobiernos que bueno, al menos en materia de derechos humanos, del genocidio de Estado, hicieron otra cosa. Bueno, Pablo Pimentel, como siempre, tu respuesta revela lo que sos, un militante coherente, consistente y creíble, que de alguna manera sostiene con su militancia, su praxis, lo que dice, lo que piensa y lo que siente. Te mando un fuerte abrazo, nos seguimos encontrando en las distintas formas de lucha que articulamos, y desde ya en Sueños Posibles siempre nos va a interesar charlar contigo. Yo te mando un abrazo grande como hermano mayor, como alguna vez lo dije. Un fuerte abrazo a Alfredo, Irene, a Fernando, a todos. Gracias. Gracias, Pablo. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Recuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va

después de endulzarle todo lo posible, le hice una pregunta clave, ¿no? Y a mí me parece que la contestó realmente muy bien, ¿no? Es decir, ¿qué hacía Milani, o qué hace Milani, el general Milani, en el lugar que está, de jefe del Estado Mayor Conjunto? ¿Qué pensás de la respuesta de Pablo Pimentel? Sí, en realidad yo creo que cuando uno piensa el por qué no se evitan este tipo de contradicciones, digamos, el gobierno claramente ha hecho de la política de derechos humanos una bandera, y quizás sea hasta secundario saber si lo hizo por ideología o por oportunismo. Eso sirve quizás para saber hasta dónde la pueden sostener, ¿no? Si es ideológico, exactamente, la pueden sostener más. Si es oportunismo, pueden cambiar en cualquier momento. Pero lo interesante y lo bueno es que hay una política clara de derechos humanos con lo que tiene que ver con el juzgamiento del pasado, ¿no? No con lo que tiene que ver con los derechos humanos de hoy. Y cuando uno se pregunta entonces por qué se sostiene una situación así, y la verdad es que a mí no me alcanza ninguna respuesta, yo no tengo ninguna respuesta. Así que lo simplifico muchísimo más que Pablo Pimentel. Yo no encuentro una respuesta a por qué arriesgar ese capital político que el gobierno tan bien se supo generar con decisiones de ese estilo. Sí, yo tampoco estoy en condiciones de dar el porqué. Lo que sí quiero marcar, y que es algo que insisto mucho, es la diferencia entre contradicción y paradoja, ¿no? Las contradicciones se pueden dialectizar, es decir, hay una posibilidad de superar, hay una contradicción, digamos, muy primaria entre frío y calor que te da la condición o la cualidad de lo tibio, pero a veces las contradicciones no son tales, sino que son paradojas, es decir, cosas que no se pueden dialectizar, el más popular, el agua y el aceite, ¿no? Entonces creo que la presencia de Milani ahí, me parece que tiene más que ver con el agua y el aceite que con una contradicción que pudiera ser salvada. Supongo que en algún momento la única manera de resolver este tema es que Milani sea desalojado del cargo que tiene. Pero ahora vamos a hablar de un tema que realmente es también paradojal, que tiene que ver con la salud, y pasamos a nuestra segunda entrevista de la noche. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ¡ay, pero qué emoción este chico! ¡Mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto! Digo, sí, no se lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Vamos a entrevistar a una militante, una compañera que ha tenido una trayectoria, como a mí me gusta decir, coherente, consistente y creíble, que ha tenido la posibilidad, y nosotros tuvimos el privilegio, de poder hacer un contrato desde nuestra cooperativa Ático con lo que con el Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente, cuando ella lo presidía, y que finalmente con el cambio de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ese convenio, contrato, acuerdo quedó sin vigencia. Se trata de María Elena Nadeo. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, muy bien, Alfredo. Gracias por esta presentación siempre cariñosa, ¿eh? No, por supuesto. A pesar de que las últimas veces no hemos tenido suerte en encontrarnos porque te esperábamos en una reunión en la cooperativa que no pudiste llegar, pero bueno, vos sabes que para mí es permanente mi gratitud contigo. La pregunta tiene que ver con un tema que podría ser realmente surrealista si no fuera patético, ¿no? Una joven se va a atender en un hospital público, en el Hospital Fernández, y por la índole de su consulta, que ahora vamos a aclarar, pero el tema es que queda detenida o se le hace una denuncia. ¿Podrías hablarnos de esto? Porque yo he visto que estás muy al tanto y que yo quería justamente charlarlo al aire contigo. Sí, en realidad es un tema que nos sorprendió muy amargamente porque son cuestiones que ya pensábamos superadas en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Salud

y médicos vacilar por este tema de que es mejor que un juez nos respalde, es mejor que lo diga un juez. Cuando es lo que vos decís, el principal derecho es el derecho a la salud y a la integridad de esta paciente o de este paciente que yo tengo enfrente. Todo lo demás es secundario, cuenta, pero es secundario. Y lo mismo nos pasa con el tema de, bueno, cuando luchamos tanto porque se atendieran a niños, niñas y adolescentes de manera directa, sin importar si tenían o no autorización de los padres, por ejemplo, para hacer una consulta ginecológica o anticoncepción, cuando a veces los padres eran los responsables del abuso sexual. Entonces, ¿cómo obligar a las chicas o no atenderlas en los consultorios porque no venían con su papá? Al contrario, el deber de las médicas y los médicos es atender, porque se trata de oportunidad, se trata de atender la salud en primer lugar, ¿no? Así que atender y escuchar, que... atender y escuchar para hacer las denuncias correspondientes cuando es por aborto, porque ahí sí hay una obligación legal de denunciar. Cuando es por abuso. Cuando es por abuso, perdón. Claro, sí, claro. Sí, sí. Claro, y por eso es claro, porque la obligación de denunciar cuando hay un abuso está clarísima, porque ahí se está protegiendo al chiquito que está siendo, o a la chiquita que está siendo atendida. En el caso del aborto, la verdad que acá hay un delito que está en discusión, porque además bueno, hay toda una discusión y un tema súper controvertido. La legislación va avanzando y va despenalizando cada vez más el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Ya quedó claro cuando son casos previstos en el Código Penal. Y es más, el propio Código Penal dice que cuando la tentativa de aborto autoinducido no será condenada. Y ya después hubo, vuelvo a decir, fallos que plantearon claramente que cuando la propia mujer concurre al hospital, no puede ser denunciada, no puede ser criminalizada, porque en realidad se la pone en la disyuntiva de o se autoincrimina, o sea, se denuncia a sí misma yendo al hospital, o se suicida. O sea, se niega si se niega la prestación médica, se está destruyendo su vida. Es decir, que es más importante el derecho a la salud de la mujer que ese supuesto derecho, digamos, que tiene el Estado para denunciarla por haberse autoinducido un aborto. Con lo cual queda claro que prevalece el derecho principal, por un lado, en el tema aborto, y por otro lado está el tema de la confidencialidad médico-paciente, que como se trata de una acción personalísima y de índole privada, podemos decir, debió haber quedado en la confidencialidad, en la intimidad de la práctica hospitalaria. María Elena Anadeo, con ella estamos hablando, legisladora, una militante feminista, una militante por los derechos humanos. Te voy a hacer una pregunta porque es un tema, por ahí se aparta un poco del caso específico de esta aberración brutal, ¿no? Yo soy médico y realmente este tipo de cosas, lamentablemente no se enseña en la medicina, ¿no? La formación médica es tan cientificista y academicista, la de psicología también, por suerte, no están compitiendo a ver quién es más cientificista. Pero de todas maneras, hay algo que a mí, yo lo he dicho en muchas charlas, ¿no? Que uno de los casos paradigmáticos de violación de los derechos humanos en democracia es el caso de Romina Tejerina, ¿no? Yo creo que lo de Romina Tejerina no ha sido tomado, o por lo menos hasta donde yo sé, con la debida profundidad que tiene, ¿no? Una chica que hace lo que se llamó en algún momento el delito de infanticidio, en un estado realmente psicótico, sabemos que hay reacciones psicóticas frente a traumas muy intensos. El violador siguió libre, ahí tranquilo, y ella comió toda la condena, a pesar de que apeló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que devolvió el caso al juzgado de origen, ¿no? ¿Vos no pensás que sería importante poder hacer un debate sobre lo que implica que una de las tantas Rominas Tejerinas, porque debe haber miles de Rominas Tejerinas, la sociedad argentina no haya podido tener otra respuesta para Romina que cumpla toda la condena encarcelada? Bueno, terrible, terrible. Bueno, marca también lo que es la crueldad institucional de la de muchos espacios todavía de nuestro país, particularmente del norte, del noroeste argentino, que tienen resabios tan feudales y tan conservadores, ¿no? Y contradicciones tan fuertes. Me parece que sí, que el tema de quizás este último periodo, el caso de Romina Gerina haya ayudado a instalar con más fuerza, si bien no se ha dicho mucho, no se lo ha puesto en la agenda con tanta claridad, pero se ha hablado mucho más del derecho al aborto en los casos de violaciones, ya ha quedado aclarado, y la verdad que por más que hay provincias donde todavía resisten esto, leía que en Tucumán tuvieron que mandar una jovencita de 15 años violada, con un embarazo no deseado, por supuesto, en curso, la tuvieron que enviar en avión, la mandó el gobierno de la provincia, porque a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a practicar el aborto en el Hospital Argerich, porque no había servicio hospitalario en la ciudad de Tucumán que quisiera hacerlo. Bueno, esto habla también de una resistencia cultural muy fuerte, pero, ¿no? Sí, pero... Es decir, bueno, hay una pulseada fuerte entre una concepción que sujeta a los seres humanos, a las mujeres, como objeto de placer o como objeto de reproducción, y en este caso, en el caso de una violación, bueno, peor aún, porque es toda la crueldad del abuso sexual más fuerte, más agresivo, ¿no? Me parece que el derecho a interrumpir el embarazo producto de una violación se ha instalado más fuertemente. Una pregunta, María Elena, y en estos casos donde la ley no es cumplida, ¿no? Porque en el caso de abortos por violación, la ley lo contempla. Y los médicos que no la cumplen, ¿no son merecedores de alguna reprimienda de parte de la justicia? Ah, bueno, lo que pasa que acá se estableció, porque el lobby médico y el lobby católico y fundamentalista es muy fuerte, se estableció en todos los protocolos, en todas las leyes, en todas las normas, la objeción de conciencia. Los equipos de salud tienen derecho a inscribirse en un registro de objetores de conciencia. Entonces, quien manifiesta de cuando ingresa a un servicio, cuando empieza a trabajar, que es objetor de conciencia, no se le derivan pacientes a las cuales haya que practicarse un aborto. Hay clínicas enteras. El tema es que en los hospitales públicos es obligación del Ministerio de Salud de cada región garantizar que exista por lo menos un equipo que no sea objetor de conciencia. Allí está, bueno, hay que convocar, hay que contratar y a otros profesionales. Este es el tema. En estas sociedades del interior, me parece que son pacatas, después hay una cierta crítica a los equipos que no objetan, ¿no? Esto debe ser también objeto de discriminaciones y todavía hay mucha resistencia. Mirá que este caso yo lo conocí hace poquito, que hayan tenido que trasladar, bueno, supongo que habrán preferido el Argerich porque es un servicio de excelencia, más para la atención de adolescentes, para evitar más deterioro, ¿no? Y más, digamos, y evitar feos también con la joven y la familia. Pero así, esta es la realidad que tenemos. Hay más de 10 provincias que todavía no aplican el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que aplican protocolos propios que son restrictivos. O sea, digamos, acá me contradigo yo misma, Alfredo. O sea, digo, está instalado el tema de que es legal la interrupción de embarazos por productos de violaciones, pero todavía el poder patriarcal, los sectores conservadores siguen obstaculizando con más burocracias, con comisiones que informan, que hacen dictámenes y demoran y después tratan de impedir que ese derecho de las chicas y de las mujeres violentadas se concrete. Mariana Nadeo, con ella estamos hablando, hace tanto tiempo que no hablábamos que yo tengo tantas cosas para decirte, pero acá también me piden la palabra. Una sola cuestión, cuando vos decís objeción de conciencia es de extrema generosidad. Estuvimos hablando antes con Pablo Pimentel, nosotros postulamos la objeción de conciencia para el servicio militar obligatorio hace muchos años y los objetores de conciencia eran castigados. O sea que realmente decir objeción de conciencia, lo que es en realidad un rechazo fundado en cuestiones religiosas de las más reaccionarias, la verdad que solamente por tu gran generosidad se lo puede llamar así. Ese registro es un registro hipócrita y miserable que la medicina no debería tolerar. No tiene nada que ver con la medicina, tiene que ver exclusivamente... Se va la voz y no te escucho, Alfredo. Que tiene que ver, eso de objeción de conciencia, poco y nada tiene que ver con la medicina. Es una claudicación frente al poder religioso y reaccionario. Hola. ¿No me escuchás, María Elena? A ver. Es el celular. Se cortó. Claro, exactamente. Era la señal otra del celular. Vez. Otra vez auspiciado por Movistar. Es un tiempo que se hoy corta. Hoy recibió una sanción. Una sanción Movistar que vamos a anotarnos. Pero me dijeron que también, claro, colapsó recién. Vamos a anotarnos por el resarcimiento. A ver si podemos, porque estaba hermoso el diálogo. María Elena Nadeo, una gran compañera. Este tema es apasionante, por otro lado. A ver, parece que el operador. María Elena, ¿me escuchás ahora? Sí, se cortó porque alguien estaba llamando por... viste, a veces pasa que hay una interferencia y estamos todos interferidos. Bueno, no, te decía muy brevemente porque ya estamos por el final, pero no importa que lo que vos llamás objeción de conciencia, con toda justicia, en realidad es una claudicación del poder médico ante el poder religioso y reaccionario, ¿no? Es decir, no puede haber... Con una indicación médica no puede haber objeción de conciencia, ¿viste? No existe. Fue una concesión que tuvimos que hacer. Exactamente. Una concesión que tuvimos que hacer para que esto avance de alguna manera, sí, a los tumbos y sobre la vida y el sufrimiento de miles de mujeres, ¿no? Realmente, pero es así, ha sido una concesión. María Elena, Fernando Tevele, ¿cómo te va? Vence tu mandato en diciembre como legisladora. Así es. La pregunta final, entonces, para una respuesta corta, es si vas a ser la próxima defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué voy a hacer después del 10 de diciembre? No, si vas a hacer la... ¿qué vas a hacer? Es una pregunta más amplia. Concretamente te preguntaba si vas a ser la próxima defensora del pueblo de la ciudad. No, porque hay otra gente que se ha postulado para la defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. No, seguramente... Ustedes saben que yo soy docente, que ejercí la docencia muchos años, que vuelvo... Cada vez que hay algún sacudón político, vuelvo a mis horas de clase, así que posiblemente vuelva a la docencia y me han propuesto algunas actividades muy interesantes para seguir con todo lo que es derechos humanos, derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes en algunos temas puntuales. Voy a seguir con todo esto, por supuesto. Y quizás en alguna institución pública de la ciudad, pero no, la Defensoría del Pueblo se va a votar este año, pero el concurso se inició meses atrás. Así que yo aposté a continuar en la carrera política y bueno, no alcanzó. Por un poquito, sí. El envión. María Elena Nadeo, bueno, desde ya vas a recibir también la invitación de Ático para que ahora que tenés más tiempo puedas por ahí tener una actividad en nuestra querida cooperativa sobre los temas que vos también manejás. Y de nuestro programa, lo vamos y a volver a llamar. Te vamos a llamar de todos lados. Bueno. Pero por supuesto, con todo cariño, con todo gusto. Bueno, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y volveremos a llamarte. Muy bien, hasta la próxima, ¿eh? Saludos a todos. Terminamos el programa, muy interesante todo. Felices unos posibles Fernando, felices unos posibles Irene, Braulio, que hoy estuvo hecho un león. Felices unos posibles. Comunicándose con todo el mundo. Doblemente con todos.